brazos hasta que vuelve el día. Tu alma está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo. Platicarás conmigo y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Será en vano.